miraba seguro de tu amor, que nunca te irías. Nunca imaginaba que me ibas dejando fuera de tu vida. Yo que veneraba hasta los desdenes que tú me hacías. No aceptaba nunca que estaba perdiéndote al paso de los días. Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho profundas heridas. ¿Por qué me metiste en la sangre tu amor si no me querías? Si no me querías, si no me querías, ¿para qué dejaste crecer el amor en el alma mía? Si no me querías, si no me querías, ¿para qué me enseñaste a vivir por ti y hoy me quitas la vida? Si no me querías, mira, ¿por qué no me lo dijiste antes? Te juraba seguro de tu amor que nunca te irías. Nunca imaginaba que me ibas dejando fuera de tu vida. Yo que veneraba hasta los desdenes que tú me hacías. No aceptaba nunca que estaba perdiéndote al paso de los días. Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho profundas heridas. ¿Por qué me metiste en la sangre de tu amor si no me querías? Si no me querías, si no me querías, ¿para qué dejaste crecer el amor en el alma mía? Si no me querías, si no me querías, ¿para qué me enseñaste a vivir por ti y hoy me quitas la vida?